Oscar Buena de Aruba, Caracas, Venezuela. Pero yo me llamo Perú, hombre de pan y chacaló. Que me dé su calor, que me dé una ilusión y que me haga cambiar lo que busco yo. Es el amor. Lo que busco yo es el amor. Lo que busco yo es el amor. Muchas veces tuve yo una mujer, eché mi brazo con tu amor. Ese amor de verdad y todo, todo a color. Como el viento se fue el amor. Como el viento se fue el amor. Como el viento se fue el lo que busco yo es el amor. Lo que busco yo es el amor. Lo que busco yo es el amor. Muchas veces tuve yo la mujer, eché mi brazo con loco amor. Ese amor de verdad y no todo acabó. Como el viento se fue el amor. Como el viento se fue. Lo que busco yo es el amor. Lo que busco yo es el amor. Lo que busco yo es el amor. Muchas veces tuve yo la mujer, eché mi brazo con loco amor. Eché amor de verdad y todo, todo acabó. Como el viento se fue el amor. Como el viento.